Ahora sí, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de La Banda Sonora de Tu Vida, el programa número 85 de este programa que hacemos como todos los miércoles desde la unidad de geriatría de Casa de Salud. Esta vez estamos saliendo en directo por radiofu.cl, así que nos estás escuchando por ahí o por el podcast que acabamos de subir también. Soy Marcelo Bustamante y esta noche nos acompaña Juan Pablo Aguilera Justiniano, quien es actor de teatro, magíster en artes, director de dirección de teatro de la Universidad de Chile. Es integrante de Teatro La Cancha y también de Teatro La Concepción. Con esta última compañía ha desarrollado montajes bastante notables como La muerte accidental de Sebastián Acevedo del año 2017 y Sinfonía Satírica del año 2016, ambas ganadoras de premios Ceres. Con él vamos a estar hablando hoy día. Buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a apañar y traernos la música de hoy día. Gracias, gracias por la invitación. Cuéntame primero, ¿cuál fue el criterio que usaste para poder armar la lista de 7 canciones que te pedimos? Ese es como un ejercicio bien complejo. Entonces traté de hacer memoria como con los temas que iban marcando eras en mi vida. Y como también pensando un poco como más que de repente lo que me movía como música, sino que lo que me entregaba como en carácter emotivo de la música. O sea, igual yo trabajo con la emoción, entonces como que siempre estoy pensando harto en eso, como en la conexión emotiva que entrega cada pieza artística. Y respecto a eso, ¿la música te ayuda en el proceso creativo o en el proceso de conexión con algún estado emocional que necesites expresar? Claro, sí, la música siempre está como presente en la creación. Yo igual hago dramaturgia, entonces ponte tú para escribir, siempre tengo música puesta. Y por lo general música instrumental igual. Sí. Como para que también no entorpezca la mente. De hecho, por ejemplo, la Sinfonía Satírica nace por eso, porque la escribí yo en 2011 y está muy pegado con la radio Beethoven en Santiago y escuchaba todo el día música docta. Entonces como que dije, como que tenía que escribir con la música de fondo que tenía. Y como que ahí escribí para orquesta y pasaron varios años antes de que nosotros pudiéramos montar, porque también la concepción de la idea era compleja. Sí, pues. Trabajar con una orquesta no era tan sencillo para nosotros, una compañía independiente. Entonces como que sí, la música siempre estaba muy presente como en el proceso creativo. Wow, tremendo dato ese que acabas de dar, porque igual como que de alguna forma la historia, si te entendí bien, fue como mutando, fue apuntando hacia una dirección justamente por la música que estaba escuchando mientras la hacía. Claro. Sí, como que lo que la radio en ese entonces, porque como te digo, escuchaba solo la FM así pegado todo el día, lo que la radio me entregaba como que fue el puntapié inicial, y ahí tratar de pensar también en una historia que tuviera relación con ese tipo de música. Por eso que es como una obra medieval también, y como que tiene todo ese juego un poco. Buenísimo. Cuéntame, ¿escuchas música, ya me decías, de repente para crear, para escribir? ¿También escuchas música en tu vida diaria? ¿Cómo lo haces? ¿Qué plataforma ocupas? Sí, claro, siempre está ahí como el computador, el teléfono, sonando, donde uno también está como escuchando música nueva, qué sé yo. Pero yo igual, ponte tú, manejo harto de día, y como que el pendrive de mi auto tiene una música así como de la, como que de ahí saqué mis 7 temas, porque es como en verdad la música que me ha gustado durante todo el tiempo y siempre estoy escuchando la misma, que se da vuelta en el auto, qué sé yo. Como que el auto es un sector de música y las otras plataformas de internet son otras. Partamos hablando de la primera canción, entonces. Esta es una canción de Tiro de Gracia que programaste, se llama Leyenda Negra, que es del discazo que es Ser Humano. Cuéntame por qué la elegiste. Como que en el criterio de armar los temas también pensé como cronológicamente, y el primer disco que me voló la cabeza cuando yo era igual más chico era El Ser Humano. Encontraba que era algo súper novedoso, súper distinto, como... Bueno, de hecho ese disco como que revoluciona la industria. Entonces, como que sentía que ese disco era muy importante para mí y que tenía que escoger un tema. Y Leyenda Negra lo escogí creo que por lo que te comentaba anteriormente, lo emotivo, la letra que tiene La Leyenda Negra es diferente a la mayoría de las letras del resto del disco. Como que encuentro que sí, son buenas letras todas, pero Leyenda Negra como que igual tiene una carga, un discurso que es más potente. Va al hueso. Sí, sí, tiene un peso, así. El discurso, por sobre todo, como que se compone de por sí. O sea, sin desmerecer lo otro, pero... Claro, supuesto. Pero ponte tú, no es lo mismo hablar de, no sé, pues, Chupacabra, sí, que de la conquista española y de la resistencia indígena. Claro, exactamente, ¿cachai? Sí. Sí. Y la otra es de Manuel García, Tanto Creo en Ti, de su primer disco Pánico. Sí, Manuel García. Como que ahí me pasa algo con ese artista porque siento que el primer disco es como maravilloso, sí. Siento que lo mejor que hizo. Y después cada vez ya me gustaba menos, los discos que venían saliendo los escuchaba menos. Pero también ese disco como que marcó una etapa cuando yo estaba viviendo en Santiago. Me había ido de Conce, estaba estudiando en Santiago, igual pocos amigos, como uno claro, así como de otra ciudad. Y como que el disco tiene esa melancolía profunda, como me conectaba. Y este tema en particular como que me conecta mucho familiarmente, no sé por qué. Pero me conecta como con mi familia y siento que como que también eso era importante tenerlo presente en la lista. Claro, quizás puede ser como estás en Santiago también, esa... Sí, sí, no sé, quizás, claro, los viajes para Conce, escuchando el disco, qué sé yo, en el teléfono, en el no sé qué había en ese entonces. Sí, un MP3 quizás. No me acuerdo, un MP3, claro, sí. Algo así. Quizás como por eso, un poco puede ser, pero como que siento una estrecha conexión de esta canción con los lazos familiares, como con mi mamá, así como, no sé, sí, es bonito. Una muy bonita canción, sí, de amor. Con esas dos canciones partimos entonces de este programa de la banda sonora de tu vida, número 85, junto a Juan Pablo Aguilera Justiliano. Manuel García haciendo Tanto Creo en Ti, del disco Pánico del año 2005, pero primero escuchamos a Tiro de Gracia haciendo Leyenda Negra, del disco Ser Humano del año 1997. Esta es la banda sonora de tu vida en directo por RadioLufu.cl. Ayer al amanecer un aborigen de origen que lo rigen, culpado por la virgen, fue golpeado, arrastrado por el lote de soldados. Un sacerdote a su lado aclama, él es un desalmado, el indio en llanto, el santo pleno canto, con la cruz del espanto eleva voz y hostia, testigo es el castigo de público eufórico. En el templo del tiempo cierran puertas para dejar todo tipo de venas abiertas. Y fue octubre 12, muchedumbre en goce, que la muerte sopló, la vida apagó. Hoy voy a sentenciar el derecho a matar frente al juzgado que en mi mente ha desatado furia por la lujuria de la injuria del Estado, que ha censurado penuria, pues ha reemplazado educación por páginas de traición en un libro manoseado de pasado censurado, en el antiguo descubrimiento ambiguo, acompañado por una cruz bañada por una luz que ilumina hipocresía y rege al Mesías. Vestía traje de culpable y hoy es honorable como el profesor. En el silencio esconde horror, el error de dejar matar el pensar. Y en América Latina que camina entre ruinas del olvido, que crucifica la memoria, resurrección impedida por opinión, dando gloria a España. En la entraña el conquistador regaña y no conoce esta nación, tanta aberración, donde Colón fue peón de la discriminación. Se borra gente por todo este continente, son millones de vidas perdidas, vencidas. Eso no es una leyenda negra, son millones de vidas perdidas, vencidas. Eso no es una leyenda negra, eso no es una leyenda negra, eso no es una leyenda negra, eso no es una leyenda negra, eso no es una leyenda negra. La palabra de la palabra de la palabra. Oportunismo, 1492, colonialismo y cristianismo, fusionados para el imperialismo. Nacieron criollos bajo su desarrollo, germinando odio, madrugada y yo cavaba su hoyo frente al crecimiento del monumento, atento al evento del ensangramiento, y viaja en cada pensamiento a paso lento por un triste, muy triste acontecimiento. Yo no miento, frente al capital criminal, sacado por esclavos, golpeados como clavos, y tras el antifaz profesa la paz. Es Europa la que toma oro en copa y la mente del inocente dopa. Criminalidad por la humanidad, trabajando en la mina, en Río sudando, se elimina en Potosí 6 millones, la verdad va vagando sin credibilidad, que cuando cava en tu cara la inconsciencia dispara al cadáver dejado por el pasado que ha pasado a ser un ser con el deber de educar a adoptar posición realista. ¿Dónde está el conformista en la negra lista? Mientras hubo el suicidio de un indio, se cortó la vena de acumulada pena, pero otro capitalista encabeza la lista. La historia continúa, actúa otro invasor, Yankee interviene, influencia se apodera, el contrabando legal siempre al mando fatal, un salvador redentor anuncia el horror, ayudando dictadura, borrando cultura, el nuevo orden en marcha por todo este planeta, con la meta de sumar más estrellas en sus banderas. En la era de guerra la perra prolifera, creando paz tras montañas de cadáveres, veneno infiltrado por venas de latinoamericanos, unos cegados y otros sanados. Yeah. Esto no es una leyenda negra, son millones de vidas perdidas, vencidas. Esto no es una leyenda negra, son millones de vidas perdidas, vencidas. Esto no es una leyenda negra, esto no es una leyenda negra, esto no es una leyenda negra, esto no es una leyenda negra. La palabra, ante la palabra, Manitoba, Manitoba, Manitoba, Manitoba, Manitoba, Manitoba, Manitoba. Y la rima determina ser aceptada o no, no pido castigo, solo digo el que no reconoce esto es enemigo. Y espero que se borre dependencia en la esencia del ser gobernado por creencia, la censura que inaugura la sepultura a verdad pura, dejando la escultura de la aberración, pues no tiene derecho a aceptar este hecho. Y el juez desde su vejez espera el veredicto del adicto, testigo, viciado, enemigo. Este posee código de justicia y milicia, pero otro es el rostro plata, salva la rata, queda inocente el crimen al continente, se eleva la bandera de la criminal. Era el terror abrazado por un cura emocionado, en sudor alabado por el pueblo que se a su lado. Afuera se ilumina una limusina, sube al auto llovido de autógrafo, termina el acto leyendo un párrafo del Nuevo Testamento, vendido a cambio de sufrimiento. Un impotente presidente lo condecora y ora frente a la aurora. Yeah. Esto seguirá como leyenda, esto seguirá como leyenda, esto seguirá como leyenda, esto seguirá como leyenda. Solo en la sala estoy, me levanto y me voy, pero el silbido de una bala pasa por toda la sala para entrar en mi corazón, apagando mi desilusión. ¿Quién es el culpable? La persona que creyó honorable. Esto no es una leyenda negra, esto no es una leyenda negra. Acrobacia en verde fuego desde el día en que te vi. Rosas dobles, dobles olas a través de las historias. Tanto creo en ti, tanto creo en ti, que he dormido muerto, sueño hasta despierto. La luz de los dos, nuestra casa y la luz. En el duelo de tu amor cuelgo de un árbol la guitarra, pero el viento la recobra vuela como un ave para sí. En el río los queltehues atraviesan las campanas. En el campo hay una estrella que parece un querubín. Tanto creo en ti, tanto creo en ti, que mis pensamientos veo en el futuro un jardín florecer, flores aparecer. Tu amor, febrero piensa en la ventana. Y viendo caer el agua, sueña un barco para ti. Un ratón cruza en silencio, deja huellas y una carta que aún espera por ti. Tanto creo en que escribí cartas como sueños, como si me fuera a un extraño país imaginado por ti. Tanto creo en ti, tanto creo en ti. La banda sonora de tu vida, número 85, estamos junto a Juan Pablo Aguilera Justiniano, revisando su lista. Ha pasado Manuel García recién con un tema del Pánico del año 2005, Tanto creo en ti. Y vamos a hablar de las dos canciones siguientes. Partamos con Daft Punk, haciendo Something About Us. Cuéntame por qué elegiste esta canción. Bueno, este tema como que me costó ahí decidirme si en verdad iba. Igual me parece súper interesante lo que hace Daft Punk, como bueno, toda su onda electrónica. Así que yo soy poco pegado en verdad a la electrónica, pero siento como que esa banda en verdad, cuando empezó a aparecer los primeros discos, Around the World, y así como los grandes singles, como que en verdad sí despertaban algo en mí. Y después como que me pasé como al disco este, el Discovery, vi la película en la Interstellar, y es tremenda, como que encuentro que ese disco es como una obra genuina, o sea, es una película de animación, es un discazo, y también como que me quise mover ahí como en lo emotivo, o sea, siento que esta es la canción que más dice del disco, un poco. Y bueno, como dramaturgo y también como contador de historias en el fondo, también te llama la atención como estas obras musicales que son como, no sé si conceptuales, pero sí son una historia larga. Como claro, disco. Claro, sí, pues más atractivo que todo sea una gran historia, pues, de todas maneras. Y también así como que la letra, o sea, el hecho de que yo escribo hace que me fije harto en las letras. Igual no es por lo primero que entro, o sea, siempre que escucho algo como que no estoy pensando solamente en la letra, pero ya cuando me cautiva la melodía como que digo ya, voy a escuchar la letra y es un poco como que hace que decida si en verdad me gusta o no. Claro. Cuando las letras son pura mierda, como que igual desecho al tiro, o como que hay músicos que igual me gustan harto pero encuentro que sus letras son básicas o las metáforas son un poco comunes y hace que igual uno los desplace. Sí, pues porque no, como que no te conquiste, no te llama la atención seguir escuchando lo que claro, dicen, si están claro. Tan mundano en el fondo. Claro, o no sé, pues otros artistas como Bob Dylan, que no claro, alcanzó sí. A entrar, que pero me encanta, que también así como que qué lástima que uno no alcanza a comprender la poesía en su idioma original. Claro, sí. ¿Cachai? Porque existen las traducciones, no puede ser un poco de inglés, pero igual claro, como que hay cosas no, jamás. Idiomáticas que sí. Son muy locales que también sí. Y de una época también que Es que la poesía es muy difícil de traducir, ¿no? Sí, sí. Entonces, como que, claro, ahí hay algunos artistas que también hay una barrera idiomática que frena ese gusto. Traductor traidor, se dice. Sí, claro. Y la siguiente es una de alguien que está tocando ahora en estos momentos en Santiago. The Beatles haciendo The Fool on the Hill. Sí, los Beatles también, como que pasé una etapa donde me escuchaba todos los discos. Me encanta esa banda porque siento que en su obra se ve la evolución completa de un artista. Así como su raíz y en lo que termina una psicodelia, qué sé yo. Y encuentro que este tema, bueno, es que este tema como que me resulta muy teatral a mí. Como que por eso que el que lo escogí. Estuve así pensando mucho con otro que también es de Paul McCartney, que como parece que el que más me gusta de los Beatles, que es For No One, que como que es una letra un poquito más densa, más bonita. Pero esta siento que es como súper teatral porque la figura de Fool, que puede tener la traducción como el loco, es también la traducción del bufón. Y como que en teatro pasa mucho que el bufón es como, bueno, además de ser un género teatral, es un personaje que siempre está como con una gran verdad, que sabe la verdad de todos los personajes, pero que nadie se la cree porque está loco. Entonces como que eso me seduce mucho de la canción y encuentro que en términos de la composición, como que también le apuntan ahí exacto, como no sé si es por la letra ahí como del bufón, como que los sonidos van calzando preciso. No sé, me encanta en verdad. No sé si has visto la película o has visto alguna película como de esta onda de los Beatles. Sí, varias. De hecho, hace poco estaba como revisando el tema y encontré otra película en Netflix que empieza también con esta canción. Y como un paneo de una cámara todo el rato, como con la construcción de maquetas de ratones que le van así prendiendo fuego a un ratón que hace malabares, otro que pasea en un carro. Como que la música es como para eso, un poco como de, no sé, algo minucioso, como, no sé, a eso me suena un poco. Y antes, no puedo evitar preguntarte, ¿has visto a Paul McCartney en vivo? ¿Viste? ¿Te hubiera gustado? No, jamás, muy caro. Sí, no pago tanto por un concierto. ¿No te gusta ir mucho a conciertos? ¿Vas mucho a conciertos? No voy mucho a conciertos por lo mismo, porque es caro, pero a veces no es porque no pueda pagarlo, sino que simplemente no estoy de acuerdo en participar, que una entrada al teatro valga 6 lucas y uno a concierto cueste un sueldo 220, mínimo. Pues, bueno, claro. Así como que, no sé, 60 lucas, ponte tú Jan Tiersen, que está en la lista, lo fui a ver una vez, pagué 40 lucas, y así como, ya, más que eso no pago, porque si no siento que en verdad participo de algo que me parece que no está bien, no sé. Una dinámica comercial. O la diferencia es mucho con el teatro, puede ser, no sé. Sí, buenísimo. Escuchamos entonces esas dos canciones, a The Beatles con The Fool on the Hill, un tema de 1967 del EP Magical Mystery Tour, pero primero escuchamos a Daft Punk haciendo Something About Us del Discovery del año 2001. Esta es la banda sonora de tu vida en directo por RadioLufu.cl. There's something between us anyway.

The Fool on the Hill, una canción del Magical Mystery Tour, del discazo de los Beatles, compuesto y cantado por supuesto por Paul McCartney, quien está a esta hora en el Estadio Nacional de Chile haciendo un concierto. Estamos en la banda sonora de tu vida número 85 junto a Juan Pablo Aguilera Justiniano. Vamos a hablar de las siguientes dos canciones. Le Tet Raid, perdón mi francés, porque yo creo que tú... Le Tet Raid. Excelente. ¿Me puedes decir entonces el nombre de la canción? Le Tet Raid, l'identité. Así se llama. Cuéntame por qué la programaste. Mira, como te decía, yo escucho como harta música docta, pero como que sentía que no podía programar un Tchaikovsky porque un poco fome, man. Y hay bandas que me hacían como que pololean mucho con la docta. Por ejemplo, esta banda pololea mucho con la docta. No así este tema es como un poco más rockero, pero como que tiene ese pololeo constante, como con el sonido circense, como con música escénica un poco, ¿cachai? Entonces como que esta banda es como una de las bandas que más me gusta. Este disco en particular también es como el disco que más me gusta de esta banda, por eso, por ese compartir, y este tema por la potencia que tiene, como el rock que tiene, como el punk que tiene disfrazado ahí entre medio de ese sonido circense que te comento. ¿Viajaste a Francia? ¿Esta banda la conociste ya? ¿Cómo la conociste? No, antes de ir a Francia conocí a esta banda. Pasa que yo cuando estaba en la escuela de teatro empecé a aprender a tocar acordeón, y ahí uno va derivando, buscando música. En esa época uno tiene harto tiempo más libre, entonces también como que se pasa mucho tiempo buscando música. Y ahí llegué a esa banda hace muchos años. Buscando música, ¿cómo hacía ese ejercicio en ese tiempo? Mira, cuando era más chico me acuerdo que era por cassette. Yeah. Así como consiguiéndose los cassettes de... Intercambiando con amigos el cassette. Y después cuando llegó el internet era como un mundo nuevo. Y el internet era lento, así sí, a cagar. Yo me acuerdo que con mi hermano le pedíamos permiso a mi mamá para bajar una canción. Así era como, mamá, ¿podemos bajar una canción? Y la weá demoraba 45 minutos. ¿Cachai? Como que, y ahí, en el internet, como que... Esos programas que habían, no, Napster, no me acuerdo los nombres. Soulsy, como que te iban recomendando por género, por país, y ahí por instrumento, como que ahí empezaba a descargar y así descubrí esta banda. Sí, costaba conseguirse la música en ese tiempo. Sí. Bastante. Y la otra es una canción local, muy bonita, Cantaremos Haciendo Todo. Cuéntame por qué elegiste esta canción. Siento que esta canción resume todo. yo llegué a vivir a... Yo soy de Concepción, pero me fui un tiempo y volví el 2014. Y una vez tuve una función en Cocholwe y actuábamos nosotros y después tocaba Cantaremos. Y como que hicimos buenas amigas. El Toto me acuerdo que vio la obra y como que me saludó. Después me dijo que le había gustado y me dijo que tocaba él a continuación. Y yo me quedé a escucharlo y como que me encantó lo que hacía. La música estaba con el Nico Isla solamente en esa tocata. Y empecé a escuchar, a consumir mucho su música. Siento que es una música que es muy penquista. Como que siento que resume mucho el Concepción contemporáneo, el Concepción de los amigos. Entonces, como que me parece muy importante tenerla en la lista. Además, el título del tema es como que realmente... Todo, ¿cachai? Genial. Buenísimo, entonces escuchamos esas dos canciones, Cantareman con Todo del disco 9, un disco del año 2015, pero primero A Le Tet Raid, Liditente, una canción del año 2000. Esto es La Banda Sonora de Tu Vida, en directo por RadioLoFu.cl. Les cris des chiens hurlent à la ronde. Je suis pas inscrit sur la map monde. Y'a pas de pays pour les vauriens, les poètes et les baladins. Y'a pas de pays, si tu le veux, prends le mien. Que Paris est beau quand chantent les oiseaux. Que Paris est laid quand il se croit français.

la banda sonora de tu vida, en directo desde RadioLuzFu.cl, desde la Unidad de Geriatría de Casa de Salud, como todos los miércoles. En el capítulo 85 estamos junto a Juan Pablo Aguilera Justiniano, quien es actor de teatro, es magíster en artes, mención dirección de teatro de la Universidad de Chile, y también es integrante de Teatro La Cancha y Teatro La Concepción. Esta compañía va a cumplir 10 años pronto. Cuéntame un poco de la historia de formación de Teatro de la Concepción y de lo que se viene también para la celebración de la primera década. Sí, pues, Teatro La Concepción cumple 10 años este año. Exactamente el 23 de julio se cumplen los 10 años, que fue el día del estreno de nuestra primera obra. Nosotros con La Concepción como que la hicimos con... Éramos compañeros de la universidad, Cristóbal Troncoso, Cristóbal Guesel y yo. Y era como... Éramos como los de Conce que vivíamos en Santiago en esa época. Yeah, sí. Y entonces como que hicimos hacer nuestra propia compañía, hicimos nuestra primera obra que se llamaba Canción para caminar sobre las aguas, que era basado en un libro de Hernán Rivera Letelier. Y tuvimos la suerte de que nos fue bien el trabajo, qué sé yo, nos pudo respaldar, y así han pasado los años, y ya llevamos 10 años, y uno no se da cuenta, en verdad. Hemos hecho como 11 obras de teatro, ha pasado mucha historia, po. Y este año que estamos cumpliendo los 10 años, la idea es hacer funciones de la mayor cantidad de obras que tenemos como en el repertorio, como La Muerte Accidental de Sebastián Acevedo, El Hombre que Calculaba, Poder de Papel, y La Sinfonía Satírica, que es como una pieza del 2016 que fue bien importante para nosotros porque era con orquesta y todo. Esa se repone ahora el 12 de abril, así que los dejo a todos invitados al Teatro Bío Bío el 12 de abril a las 8 de la noche, con un valor de 3 lucas general, única entrada. Para ver esta gran obra, son como 50 personas las que trabajamos en esa obra, entonces como que se necesita ahí la presencia, y eso es bonito de la obra porque siempre ha convocado mucha gente, miles de personas. Sí, se hace poco por eso también. Sí, sí. Sí, bueno, le hicieron en el Teatro UDEC, las funciones repletas, la hicieron también en el foro. El foro también se llenó. Cuéntame un poco también de cómo sentiste ese éxito y también de qué se trata un poco la obra para quien no la conozca. No, o sea, como entre comillas el éxito, porque finalmente como que uno se alegra que le vaya bien a la obra que uno hizo, porque las obras también son como una tómbola, ¿no? Tú no sabés lo que puede resultar y pasáis hartos meses trabajando en eso. Entonces fue como súper bonito para la sinfonía que siempre estuviera lleno y como que se recibiera así. La obra es súper desfachatada. Pertenece a un género teatral que es el género del bufón, donde todo es pasado. Entonces como que la obra se contrarresta todo esto satírico que tiene con la música docta. Por eso que la obra también tiene esa música docta, como para que haya como una lucha de fuerza entre lo hermoso del sonido de una orquesta y lo vulgar que son los bufones. Y claro, como que la obra es una historia medieval, como unos bufones que están condenados a que les corten la cabeza, cómo arrancan, cómo quieren asesinar al rey, como un poco eso. La obra entonces, como bien decías tú, se va a reponer, va a estar el 12 de abril, una función a las 8 de la tarde en el Teatro Bío Bío, con un valor de 3.000 pesos. Las entradas se pueden adquirir en la boletería misma del teatro. Sí. Y por Ticket Plus también. Ticket Plus, exactamente. Por internet, ahí mismo hay un evento, lo pueden buscar. Todo también está en las redes de Teatro de la Concepción. ¿Cómo? Cuéntame de las redes de Teatro de la Concepción. El fanpage de Teatro de la Concepción. Ah, sí, Teatro de la Concepción en Facebook. Sí. Y también estamos para fin de año, vamos a hacer un estreno de una obra nueva. También vamos a estar en el Teatro Bío Bío con una temporada de 9 funciones en el mes de diciembre, y ahí vamos a terminar de cerrar ya los 10 años de la compañía. Buenísimo. También cuéntame de este otro proyecto que estás trabajando relativo al terremoto del 2010, Amanecerá con escombros sobre el suelo. Cuéntame de qué se trata la obra y también de cómo la están produciendo. Ese proyecto, yo participo como actor, pues, o sea, como que nada que ver con la compañía que hago yo. Y es un proyecto muy bonito. es de una, la compañía que genera esto se llama la Laura Palmer, son de Santiago. Italo Gallardo y Pilar Rondero son codirectores, y lo que hacen ellos es teatro documental. Entonces los actores no son actores, son personas normales que cuentan su historia. Yo soy el único actor, estoy como un poco colado, pero las historias son así como historias normales, de gente normal con esta catástrofe que sucedió para el 2010. Entonces está súper bonita, súper emotiva. Bueno, está el Guille Pagano ahí trabajando, sí, en la obra, sí, de la casa, ha sido muy bonito compartir con el Guille este tiempo. Y nada, pues como te digo, el teatro documental es como súper nuevo para mí también, experimentarlo, cachar cómo los muchachos, los directores van trabajando el montaje, cómo van armando el texto a partir del relato hablado. O sea, como que siempre va todo desde ahí, así como desde la palabra, de cómo se cuenta la historia, se toma nota y se construye una escena y se construye una obra de teatro completa. Esa es una producción del Teatro Bío Bío, de la nueva producción del Teatro Bío Bío, y se estrena el 18 de abril en la sala de cámara del Teatro Bío Bío. Lueguito, entonces. Sí, van a haber 12 funciones, así que también están todos invitados a verla, por supuesto. Buenísimo. Queda el dato entonces, ya saben, Sinfonía Satírica también en el Teatro Bío Bío este 12 de abril. Sigan a la Teatro de la Concepción en redes sociales, y en más tarde en abril 18 amanecerá con Escombros Sobre el Suelo también en el Teatro Bío Bío. Antes de que nos vayamos, Juan Pablo, cuéntame de la última canción, Jan Tiersen y Dominique A haciendo Monochrome. Cuéntame por qué la elegiste. Un poco lo que te comentaba, así como ese pololeo que tengo con la música docta. Siento que uno de los mayores exponentes de esto es Jan Tiersen. Tiene una cantidad de discos tremenda, es multiinstrumentista, es sequísimo, los discos son muy diversos uno del otro. Hay discos de puras composiciones en piano, hay discos de un rock más alternativo. Y siento que este tema un poco refleja harto así como la fusión de todos sus elementos. La letra también es maravillosa, siento que hay como una poesía muy bonita, muy, muy triste, muy, muy dolorosa. Siento que así como que una canción completa por todas partes. Muchas gracias, Juan Pablo, por haber venido hoy día. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes también aquí en, por la radio y por en la sala también por habernos escuchado hacer este programa. Nos despedimos entonces con Jan Tiersen y Dominique A haciendo Monochrome, una canción del disco Le Fer del año 1998. Soy Marcelo Bustamante, no se separen que vienen los conciertos del Gnomo. Muchas gracias a José Elías Riquelme, también a Jorge Urdos, a Pedro Antiguil, por supuesto, a Casa de Salud también por prestarnos el espacio para hacer este programa. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, buenas noches, chau chau. Anyway, I can try anything, it's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now, anyway, I've lost my face, my dignity, my look, everything is gone. And I'm tired now, don't be scared. I found a good job and I go to work every day on my own bicycle, you love. I am piling up some unread books under my bed, and I really think I'll never read again. No concentration, just a wide disorder everywhere around me, you know. I'm so tired now, don't worry. I often go to dinners and parties with some old friends who care for me, take me back home and stay monochrome flow. Monochromos, only absence near me. Nothing but silence around me. Monochrome flat, monochrome life, only absence near. Search an event or something to remind me, but I've really got nothing in mind. Sometimes I open the windows and listen to people walking in the down street. So is life out there? Don't be scared. I've